Querido pueblo soberano, una vez más reunidos en esta esquina oscura de la internet que hemos separado exclusivamente para ustedes, que hemos llamado Que Paguen. Y en esta edición de Que Paguen queremos, primero, es imposible no hacer una mención respecto a lo que está ocurriendo en Colombia. Al momento de grabar este programa, enviamos un abrazo fraterno al pueblo soberano de Colombia que está resistiendo, que está sufriendo los embates, ¿cierto?, de un gobierno descorazonado y que mediante una imposición de un impuesto macabro trataron de enriquecerse a costa de los que menos tienen y ahora, bueno, sus calles se han llenado de violencia. Nuestro abrazo fuerte para el pueblo colombiano. Colombia resiste y, bueno, si algo hemos aprendido es que la historia siempre va a ser nuestra y así será también para el pueblo de Colombia. Rob Núñez, en una edición más de este programa, que, como bien saben, se llama Que Paguen. Y aquí hacemos a la gente pagar. Una vez más me acompaña mi querida compañera, la mandaloriana de Recoleta, la querida Natalia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rob Núñez, desde la primavera misma. Se supone, se supone. aquí estamos, me sumo plenamente a tu llamado, a tu solidaridad con el pueblo colombiano. Ha sido brutal todo lo que hemos conocido, hemos pasado por cosas similares y obviamente creemos y luchamos por derribar las fronteras. Somos un solo pueblo luchando por la misma dignidad. Así que fuerza, solidaridad y resistencia al pueblo colombiano. Con la autoridad que nos da el buen juicio y en pleno uso de nuestra razón, como decía González. Bueno, nos falta Jonan. En esta ocasión le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero que, bueno, se vio imposibilitado por motivos de fuerza mayor, pero tenemos a un gran invitado, académico del USACH, de Derecho Constitucional, ¿cierto? Y abogado constitucional también, miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Yuri Vázquez. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos en estas noches pandémicas, en un mundo complejo, en un mundo cada vez más difícil. Me sumo también a, bueno, a los saludos. Hola, Natalia. Hola, Yuri, Y ¿cómo estás? bien, bien. Preocupado también por el devenir colombiano, por este problema que se hace presente en general en Latinoamérica en estos últimos años, ¿eh? Esta erupción de esta ola fascistoide que ha traído harto sufrimiento y harto dolor, cuando uno pensaba que en algún momento este despertar y esta primavera latinoamericana podía concretizarse, como que vino un poquito un boomerang de vuelta con los gobiernos de derecha. Pero quizás haya luz al final del túnel. Yo por lo menos tengo la esperanza que sí. Vamos que Se sí. retiró la reforma tributaria que quería hacer el El Ejecutivo Duque. colombiano, ¿no? Sí, fue Sí, retirado eso. Duque retiró la reforma tributaria, pero las protestas siguen. Sí, claro. Sí, claro. Ese fue el primer punto. Y hay un propio estallido también, efectivamente, en Colombia. Sí, Colombia, que más encima ha sido como históricamente, lamentablemente, de derecha, ¿cierto? Desde el Ejecutivo. Bueno, esperemos que cambie, que cambie. El pueblo colombiano la ha pasado bastante mal, bueno. Sí, Sí, claro, sí, claro. ha tenido súper compleja todo lo que ha estado vinculado entre el narcotráfico, la guerrilla. Es una. Además, los fraccionamientos dentro de las distintas guerrillas, dentro de los grupos. Que también han tenido ciertas diferencias entre facciones, enfrentamientos propios entre el Ejército de Liberación Nacional. Es difícil el panorama en Colombia. Uno en algún momento podría haber esperado que ciertas zonas del país que estaban ocupadas, digamos, por fuerzas de izquierda, podrían haber sacado alguna ventaja, sobre todo con las mesas de acuerdo y las mesas de trabajo, pero, sí. Pero la verdad es que esa cuestión se ha puesto muy cuesta arriba. Sí, asimismo todo el tema de la violencia que ha ejercido históricamente el Estado colombiano sobre su pueblo, sin ir más lejos, todo el tema que fue lo de los falsos positivos. Cierto. Exacto. Que, bueno, pues si los auditores no lo saben, que me pilla el voleo, pero se ejecutó a mucha población civil, ahí si, chiquillos, si me equivoco me corrigen, se ejecutó a población civil haciéndolos pasar por guerrilleros con tal de tener réditos, ¿cierto?, económicos por parte del gobierno. Esto fue ejecutado por la policía, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, pues eso fue como a mediados de los 2000, a principios de los 2000, donde había también mucho incentivo económico, se destinó mucho recurso público al fortalecimiento de las policías y se alteraron los márgenes de rendimiento, la disminución de las tasas de delincuencia, entre comillas, se atribuyó también a la muerte de estas personas. Que se les vinculó falsamente con actividades relacionadas con el narcotráfico o también con la guerrilla, y también se presentó eso para disminuir la incidencia de las fuerzas de izquierda dentro del país. Eso fue, sí, absolutamente una masacre humanitaria bien, bien difícil. Uribe, ¿no? Uribe fue. Exacto, es muy complejo porque en general la militancia de izquierda en Colombia se desarrolla de una forma como cuasi también clandestina, o sea, tú no puedes plantearte tan abiertamente como un líder social o político de izquierda. En este mismo minuto hay situaciones de desaparición, situaciones complejas de asesinato, por lo tanto es bien cruda la realidad de la criminalización y el rol que juega el Estado de persecución política en definitiva. Entonces creo que lo que está ocurriendo durante estos días precisamente ya es como la agudización de lo que existe en Colombia. O sea, conozco algunas personas, compañeros, compañeras que ejercen política en Colombia y es bien complejo, hay altos grados de persecución y bueno, ahora ya a un nivel, a una escala tremendamente brutal. Así que toda la solidaridad y la fuerza al pueblo colombiano en este momento difícil y que ojalá puedan sacar al limpio un proceso político que cambie el rumbo. Sí, bueno, este programa al pueblo colombiano, esperemos que pronto se acabe esta página, este libro. Ha sido un libro gigantesco de daños. Décadas, que ha vivido. Sí, claro. Han sido tomos y tomos de abusos por parte de un gobierno que quizá orbita dentro de lo más oscuro que nos ha dejado la gravedad de la influencia del hermano grande del norte. Y bueno, Colombia lamentablemente está ahí, ha estado históricamente ahí en esa sintonía. Sí, hoy a mí me sorprendió que Shakira se manifestó. Dije muerte, pero pero fue mi expresión legítimo, más natural. Totalmente, totalmente legítimo. Ay, sí, no, yo, terrible. Los futbolistas también ahí. Sí, yo estaba el lunes muerta Shakira, pero bueno, Shakira se manifestó, así que me cayó la boca, man. Bueno, no así Maluma, se manifestó para puro decir no es la forma. Ándate la chucha. Sí, claro. Yo no caché que dijo Shakira, yo no. Basta de. Shakira? Mira, lo voy a buscar mientras, pero dijo como basta de matar gente y cosas así, weón. Lo voy a buscar mientras tanto. Lo busco mientras tanto. Bueno. Dice, es inaceptable que una madre pierda a su único hijo a causa de la brutalidad y que a otras 18 personas se le arrebaten sus vidas en protestas pacíficas. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Mira, Shakira. O sea, para ser Shakira, bien. Me sorprende. Shakira, bien. Bien. Sí, bien Shakira. Pero no vinimos a hablar de Shakira en este programa. Nunca no más. ¿Nunca te ha gustado Shakira, Natalia, voy a decir? No, nunca me ha defraudado. Todo lo contrario, nunca me ha defraudado. Debo confesarme una seguidora de la música de Shakira. ¿Qué Shakira es mejor? ¿Rubia, pelo negro o pelo rojo? Es que, bueno, te decía que nunca me ha defraudado y me gusta pelo negro. Pelo negro, ¿no? Pelo inevitable. Sí, antología, inevitable. De esa Shakira me encanta. De esas canciones que ya no canta. Oye, pero mi Shakira número 2 es la Shakira de pelo rubio. La rubia, no, She-Wolf. Sí. Oh, su carrera actual me gusta muchísimo. Para ellos. vamos al tema. Sí, porque nos encontramos, bueno, Chile también vive, cierto, su propio libro que ahora estrena sus primeras páginas, que, bueno, como saben nuestros auditores, estamos a puertas de las elecciones para elegir a los constituyentes que van a redactar la nueva constitución que nos regirá y que va a reemplazar la dictadura, la constitución del dictador. Parecido en todo caso. Así que, a puertas de ese macro evento nacional, hemos invitado a Yuri, ¿cierto? Que, bueno, gracias Yuri primero por aceptar nuestra invitación, para que en su calidad de entendedor, ¿cierto?, del dogma constitucional, nos ilustre respecto a las trampas que ha escondido nuestra constitución y que nos ha llevado a que desde que fue promulgada hasta la actualidad hayamos descendido a los círculos más profundos de la injusticia social y del averno neoliberal. Porque muchos se escudan, ¿cierto?, en que la constitución no tiene que ser cambiada, sino que basta con un par de promulgaciones de leyes, ¿cierto?, y que se pueden cambiar un par de comas y que todo va a funcionar bien. Hace poco, de hecho, se estuvo hablando en el... No, creo que fue en Chilevisión, donde está Rafael Cabada, no lo tengo muy claro, respecto a que no era necesario cambiar la constitución para que el agua fuera considerada como un derecho. Pero bueno, ahí Cabada en una demostración de profesionalismo demostró de que, a causa de cómo la constitución maneja cosas como el código de agua, es que el Congreso ha estado de manos atadas desde que la Constitución es la Constitución, y cosas como el Código de Agua no se han podido cambiar. En este escenario, bueno, Yuri, primero te quería preguntar, a grandes rasgos, ¿por qué la Constitución del 80 tiene que ser cambiada? Preguntaza. No, a ver, para empezar, ¿por qué es la Constitución del 80? Sí, para empezar, ¿por qué es la Constitución del 80? Para empezar, porque en el 80, a ver, las constituciones son, si uno se quiere poner súper dogmático y todo, las constituciones son los pactos sociales, son los contratos donde una sociedad, donde todas y todos nos ponemos de acuerdo para definir qué tipo de país queremos. Eso ya es súper dogmático, súper elevado, doctrinario, porque la verdad es que no, tampoco existe en la historia de la humanidad ninguna constitución que sea tal cual, ¿no es cierto?, un pacto absolutamente social. Pero al menos son la idea de cómo se expresan las democracias. Entonces, tú en los 80, donde tenías un país torturado, un país manejado absolutamente por una dictadura cívico-militar, donde no tenía ni medio atisbo de democracia, te presentan este librito, ¿no es cierto?, esta constitución, esta ley que influye respecto a todas las leyes, con determinaciones súper concretas. Entonces ya hay un tema ahí que se llama la ilegitimidad de origen. ¿Ya? La constitución es originalmente ilegítima porque no está dada en democracia, sino que está dada en dictadura. Ahora, ahí todo lo... En general, las constituciones en general no son muy democráticas en el mundo que uno dijera, ¿eh? Lo que pasa es que se van cambiando, se van aceptando y se van adoptando, pero cuando estaban, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet, donde se discutió mucho el tema de la Asamblea Constituyente, y se acuerdan que estaba esta cuarta urna, donde o el marca tu voto, ¿no es cierto?, donde todos decían ya, a cambiar la constitución mediante una Asamblea Constituyente, mediante el mecanismo más democrático, los detractores de eso decían que la verdad es que las experiencias de constituciones elaboradas desde la base son re pocas en el mundo, y eso es verdad, ¿ya? Eso no es un mito, ¿ya? Entonces no basta solo con decir la constitución es ilegítima de origen, porque en otros países también lo son y se han ido adoptando y adaptando a las democracias más que son un poco más profundas. Entonces, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que uno tendería a pensar que las constituciones son más bien leyes neutras. Por ejemplo, la constitución que teníamos antes en Chile, la constitución del 25, y este ejemplo es súper bueno para entenderlo, la constitución de 1925 permitió bajo su alero cuatro proyectos absolutamente distintos de país. Y permitió que esos proyectos tuvieran concreción. O sea, estamos hablando del proyecto de gobierno de derecha encabezado por Alessandri, absolutamente derecha clásica, liberal, dura, ¿ya? Tenía el proyecto de los gobiernos radicales, ¿ya? Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. La industrialización del país. Exacto, exacto. Entonces, con un Estado súper fuerte, súper centralizado. Tenía ahí el proyecto de la democracia cristiana con Frey, donde se impone esta idea social que viene desde las reformas sociales de la Iglesia, la chilenización del cobre, la primera reforma agraria, ¿ya? Y tenéis el proyecto socialista transformador profundo de Salvador Allende. Entonces, la constitución del 25, si bien era una, y en general las constituciones son constituciones liberales, ¿no? En el mundo no son muchas las constituciones que uno podría decir socialistas, ya, o de orden ideológico más patente de izquierda, en general son neutras y permiten que los países se den sus propios proyectos de acuerdo a las circunstancias que van cambiando, de acuerdo a las posiciones que tomen los distintos pueblos democráticamente. Y eso la constitución del 80 no lo permite. Pues la constitución del 80 tiene un segundo problema, además de su ilegitimidad de origen, que es que tiene una definición ideológica clara, concreta, fija e invariable. Es una constitución neoliberal. ¿Ya? Entonces es una ley ideológica, no es una ley neutra. Exacto. Entonces, y eso ya es suficiente para cambiarlo, porque eso te impide desarrollar un proyecto de país que sea democráticamente elegido distinto al que dejó amarrado la dictadura. Claro, ningún programa de gobierno podría desarrollarse en ese contexto. O sea, mientras te escuchaba hablando, pensaba, claro, bajo la constitución del 25 ocurrieron cosas como la ley maldita. Ocurrieron cosas como la ley maldita y ocurrieron cosas como la nacionalización del cobre. Tan distintas una de las otras. ¿Cachai? Y es muy interesante el punto de vista que, en cómo colocas el tema de, como para captar súper claramente lo ideológica que es la constitución del 80, porque, pucha, ocurrió de todo con la constitución del 25, o sea, hasta uno de los proyectos más transformadores en el mundo, podríamos decir, y tan reconocido como fue el proyecto de la Unidad Popular, que obviamente un referente respecto de lo que puede construir un país desde una perspectiva socialista, transformadora, marxista, o sea, es cierto, yo creo que ahí también se refleja mucho más claro como el origen dictatorial o cómo estos tipos pensaron encadenar, por así decirlo, a través de la constitución su política. Claro. Muy, muy interesante. Claro, o sea, a ver, yo soy una persona izquierda, entonces yo evidentemente cada uno tiene sus posiciones respecto a lo que debiese ser una constitución. Yo creo en una constitución que consagre un Estado social de derecho, ya, como base mínima, pero también tenéis que tener en consideración que al ser las constituciones, las leyes fundamentales y los marcos en los cuales se desenvuelven los países, tiene que tener la suficiente flexibilidad como para que si el día de mañana la inmensa mayoría del país decide tener un proyecto socialista, ese proyecto socialista no se vea impedido de desarrollarse porque tenéis amarres anteriores. Si el día de mañana tenéis un proyecto mayoritariamente liberal, no es democrático tampoco pensar que la constitución deba dejar trabas y amarres para que un proyecto liberal no se desarrolle, si es que la inmensa mayoría lo quiere. ¿Ya? Y ese es el punto. Ese es el punto. No tiene que ver con la posición ideológica que uno quiera, porque como te digo, yo personalmente, ¿qué más querría que una constitución socialista? ¿Cachai? Pero eso me lo tengo que ganar en la cancha, debatiendo, en las elecciones, ¿no es cierto?, construyendo, y no imponerlo mediante las cadenas que arrastre una ley que se redactó y se escribió hace 40 años. Sí. Bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pero una consulta, podríamos, antes de entrar a cuestionarnos qué es y cómo ha influenciado la Constitución del 80 en nuestro devenir, ¿podríamos haber seguido hasta ahora con la Constitución del 25? O sea, pienso en Estados Unidos, nunca han cambiado la Constitución. Claro, pero el caso de Estados Unidos y el caso del derecho anglosajón es bien distinto, porque, claro, las constituciones del derecho anglo son súper dinámicas, ¿ya? Aunque parecieran ser estáticas, pues llevan mucho tiempo sin modificarse, pero son dinámicas porque tienen el sistema de enmiendas, de adhesiones, ¿ya? Entonces, así una pequeña clase de derecho comparado. Me parece maravilloso. Eso queríamos. Mira, las constituciones como la norteamericana, que es el mejor ejemplo, tienen una suerte de capítulo introductorio con una declaración de derechos, ¿no es cierto?, bien general, ¿ya? Es súper bonita la introducción de la constitución norteamericana, porque dice nosotros el pueblo, we the people. Es súper lindo eso, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que consagra una serie de derechos, ¿ya? Y no los limita. ¿Por qué? Porque después se le van sumando derechos. O sea, las enmiendas son eso, son adiciones a la Constitución que en los años futuros, ¿no es cierto?, mediante la actividad legislativa del Congreso, se le van sumando. Entonces, la Constitución se va engrosando. Y además, porque la Corte Suprema en Estados Unidos, mediante sus sentencias, va adicionando también derechos, o va interpretando esos derechos que... Entonces la Constitución es dinámica, ¿ya? Va transformándose en la actividad de tanto de los juzgados como de el Congreso. En cambio, en las tradiciones del derecho continental, que se llama el derecho que tiene herencia española, alemana, ¿ya? Y que tiene toda la repercusión en Latinoamérica, son constituciones súper estáticas porque son escritas. Son escritas y tienen un número acotado de artículos, y por lo tanto, para tener una nueva constitución hay que redactar el escrito de nuevo, y no se adicionan, no se van interpretando poco a poco, ¿ya? Y ese es un problema del derecho continental. Ah, por mucho que se le hagan estas como reformas constitucionales, que no es lo mismo. Es que no es lo mismo, porque las reformas constitucionales son leyes nuevas que derogan las anteriores y que se modifican y tienen todo un procedimiento. ¿Cachai? En cambio, la Corte Suprema, por ejemplo, en Estados Unidos, no necesita pasar por todo ese procedimiento, pero simplemente decide en un caso que es de tal importancia, que dice, por ejemplo, ya. Imagínate que se somete a debate en un juicio respecto de la esclavitud, ¿ya? El primer juicio respecto a de si una persona tiene derecho a poseer materialmente, a ser dueño de otra persona. Y ese caso se lleva a la Corte Suprema en Estados Unidos. La Corte Suprema dice, ¿sabes qué? Nuestra Constitución consagra la libertad de todas las personas y por lo tanto las personas son personas, no son cosas. Eso, aunque no esté redactado como una ley, tiene rango de ley y tiene rango de ley constitucional. En cambio, acá... De ahí nace una enmienda. Claro, y de ahí o nace una enmienda o simplemente queda como el precedente judicial, claro. Y la Exacto. Corte no varía su pensamiento en el futuro. Yeah. En cambio, acá tú necesitas hacer todo el procedimiento de redactar una ley, ingresarla al Congreso, cumplir con los quórum, sacarla, promulgarla, etc. Claro. Acá seguiría siendo esclavo hasta que la ley... hasta que la ley no cambiara. Exacto. 10 años más siendo esclavo. Claro, exacto. Entonces, ¿sería viable la Constitución del 25? Sí, probablemente sí, porque las constituciones en esta tradición latinoamericana duran mucho tiempo. Ya tienen un promedio de vida al menos de 40 años sin ninguna modificación. Ya, o sea, un promedio de vida de cerca de, no sé, 80 años con modificaciones. Por lo tanto, la Constitución del 25 perfectamente podría haber sufrido modificaciones, pero haberse mantenido, ¿ya? O sea, puedes pensar que la Constitución anterior era del 33, casi 100 años. hasta el 1833, ¿cachai? Entonces, es factible, pero no, yo dudo que la Constitución del 25 se hubiera mantenido sin ninguna modificación durante todo este tiempo. Claro, sobre todo la dictadura. Sobre todo la dictadura, claro. Pero es que, claro, pero no hubiese pasado eso. Ah, no, sí, hubiese pasado. Nada, olvídenlo. No sabemos qué pasó, pero hubiese pasado. Olvídenlo, me puse en otro caso hipotético, pero no viene al lugar. Ya, bacán. Entonces, para los que argumentan de que, oye, Estados Unidos nunca cambió la Constitución, entonces, ¿por qué Chile debería cambiar la Constitución? Bueno, ahí está. La Constitución de Estados Unidos cambia permanentemente. Eso es un argumento súper falso. Sí, sí. Es un buen punto. Bueno, yo creo que, de alguna manera, con los jóvenes aquí que paguen con Rob, con Johnny, hemos en cada capítulo hecho un repaso de distintas cosas, de distintos aspectos de la vida cotidiana en nuestro país, que obviamente son cuestiones políticas, como el derecho al agua, como el funcionamiento del Tribunal Constitucional, sobre el mismo plebiscito, lo que significaba. También tuvimos un programa vinculado a la importancia de lo que fue el plebiscito de octubre. Bueno, hoy día también, por lo mismo, es súper bacán lo que hace el jury, porque introduce como el aspecto más troncal de lo que es una constitución y de también como seguir escudriñando en las trampas de esta constitución del 80, que se pinta efectivamente como, no sé, una constitución también en esa línea. O sea, fue la que se impuso en dictadura, después el otro le puso la firma. También ha estado, entre comillas, acompañado de distintos procesos políticos de la dictadura, de la derecha, de la izquierda. Pero lo que la gente, o todos nosotros, debemos desenmascarar es que derecha o izquierda, en el fondo, han funcionado bajo el mismo modelo ideológico, bajo el mismo modelo económico, que obviamente se ha estructurado como un modelo político, como un modelo cultural, como un modelo en todas sus expresiones. Y yo creo que es súper interesante, en el fondo, conocer ese proceso como tal. Y además, yo también te quería preguntar, Yuri, ¿Cómo tú ves, en definitiva, las posibilidades de este proceso constituyente, también haciéndose cargo de la historia chilena? O sea, nunca hemos tenido un proceso que sea participativo o un poquito más incidente. Vamos a escoger representantes que van a redactar todos los aspectos que hemos conversado en este programa, por ejemplo. Pero ¿cómo ves tú, respecto de la misma tradición jurídica de Chile, cómo son tus expectativas de este proceso constituyente? A eso quiero ir. Me gustaría que nuestros auditores, nuestras auditoras, puedan conocer a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos del cambio a la Constitución. ¿Y cuáles son tus expectativas como también conocedor de esta materia? ¿Y qué alcance tiene esto? O sea, ¿hasta dónde crees tú que vamos a poder llegar? Porque yo creo que, por una parte, y esta es mi opinión, y con esto ya te entrego el pase, siento que, o sea, todos los que somos más ideológicamente de izquierda, yo creo que con esto tampoco es que vamos a instaurar el socialismo en Chile, o sea, o un modelo que efectivamente tenga una perspectiva mucho más desde nuestra forma de entenderla. Vamos, por ejemplo, plan B, ¿qué significa cuando hablan de constitución neutra? ¿La de Estados Unidos es neutra? ¿Qué significa eso respecto de incluso la hoja en blanco, en fin? ¿O qué pasa si precisamente tomamos el ejemplo de Colombia, que en Colombia, en su proceso constituyente en los 90, precisamente derechizaron el país? O sea, Juan, tú, así te lo pregunto, ¿tú qué expectativa ves? Así también como pregunta política, ¿no? O sea, y Rob también, o sea, ¿Se imaginan así que también así que el escenario sea peor, así como que gane este proceso la derecha y que al final la constitución del 2022 sea puta, entre comillas, un retroceso desde nuestras miradas políticas? Mira, el otro día, no el otro día, hace igual hace harto tiempo, me parece que fue el año pasado, estuve en un foro debatiendo sobre el tema constitucional. Y alguien me preguntó si era posible que la constitución, la nueva constitución, fuera peor que la constitución del 80. Y mi respuesta tajante fue no. No hay nada peor de lo que tenemos. Ya. Como partir de esa base. No, o sea, siempre, sí, evidentemente, siempre puede haber un cagazo de proporciones, pero hablando como dentro de que estamos en un proceso y todo. Yo creo que es difícil tener una constitución más mala que la que tenemos. Es muy, muy difícil. ¿Ya? A ver, yo... Amén. Amén, sí, ojalá. Igual es una buena base desde donde partir, no sé. Como ya tenemos lo peor que podemos optar, bueno, lo que salga va a ser mejor. Sí, yo... antes era mucho más optimista, ahora tengo un optimismo un poco más moderado, pero hay que partir de para mí la siguiente premisa es la más importante. El hecho de que exista un cambio constitucional democrático, ya que sea un proceso democrático con elecciones, ya, con todos los, si quieren después echamos a tallar sobre el tema del acuerdo del 15 de noviembre, que yo tengo hartas críticas ahí, pero ya la existencia de un proceso democrático para un cambio constitucional completo es un precedente que no puede ser obviado y que va a quedar como el precedente a futuro. Ya ninguna de las próximas constituciones a futuro se va a poder hacer de una manera distinta a la que estamos haciendo ahora, con paridad, con elecciones, ya, con participación, o sea, todo eso ya se va a poder mejorar quizás con mayor participación de independientes, como quieran, ya. Pero hoy día lo importante de este proceso es que estáis sentando las bases para modificar la constitución de manera democrática como nunca lo había hecho, y eso ya es importante, eso ya es una justificación suficiente para estar de acuerdo con el proceso, ya. Segundo término, hoy día lo que ha logrado, lo que ha logrado también el gobierno de Piñera, porque tampoco hay que dejar de lado la materialidad política, ¿no es cierto? El momento concreto en el que estamos, en el que se está desarrollando el proceso, el gobierno de Piñera ha logrado empujar las expectativas de una nueva constitución hacia la izquierda. Independiente que yo creo que el eje político del país no se ha movido a la izquierda, ¿ya? Yo creo que este país sigue siendo un país mayoritariamente de derecha, con matices hacia el centro, y que la izquierda en términos reales y concretos es una izquierda que está atomizada y bien que no es profunda, no es fuertemente mayoritaria, ¿ya? Pero las expectativas, lo que la gente quiere de la nueva constitución, lo que la gente espera en materia de derechos, todo eso... Eso el propio gobierno, con todos sus errores, lo ha empujado hacia la izquierda. Entonces, por eso las encuestas te dicen que entre la centroizquierda, digamos, pensando de la derecha para acá, o sea, pensando, perdón, de la democracia cristiana para acá, podría estar cerca de los dos tercios. Una cuestión inédita. ¿Cachai? Una cuestión inédita. Entonces... Que la izquierda, pensando, no sé, entre desde el Partido Comunista al Frente Amplio, pueda lograr cerca de un tercio, ¿ya? Es algo que bajo otras circunstancias no podía haber esperado. Entonces, tenéis posibilidades concretas y reales de que el cambio constitucional no sea un mero maquillaje de la Constitución del 80, de que sea un cambio real, de que sea un cambio concreto. Ahora, hay dos cuestiones que... Y aquí yo creo que está el principal error de los acuerdos del 15 de noviembre, y sobre todo la estructuración de los dos tercios como mecanismo de resolución. Hay dos cuestiones que a mi juicio son fundamentales y que van a ser el caballito de batalla de quienes no quieren ningún cambio. la propiedad privada como eje principal ideológico de la Constitución y su reflejo en el sistema de subsidiariedad frente a la solidaridad. Yo creo que eso, propiedad privada y subsidiariedad, son lo que define la Constitución del 80. Cuando dicen la Constitución del 80 es una constitución neoliberal, es neoliberal porque sus dos principales pilares son el principio de subsidiariedad y la propiedad privada o propietarización de los derechos, como se dice un poco en la jerga constitucional, derechos sociales privados. Entonces, de eso van a depender las expectativas que tengamos, ¿ya? Yo creo que se puede avanzar mucho en ciertas materias y hay otras materias en las cuales va a ser muy difícil avanzar, muy muy difícil, ¿ya? Muy muy difícil, no sé, en cuestiones relativas, por ejemplo, a la seguridad nacional, en relativas a la estructura del ejército, ¿cachai? Hay un temón que no, claro. Yo también lo veo con baja expectativa. Claro, sí. Qué bueno que tocaste ese punto, Yuri. Era una de las cosas que te queríamos preguntar. La propiedad privada y la propiedad privada y el Estado que subsidia, ¿cierto? Qué terrible, el Estado de los bonos. Respecto a este tema de la propiedad privada, ¿cierto? Si algo ha identificado a Chile y que el lugar donde yo pongo el pie, gracias a Dios yo he viajado mucho, y a todos los lugares a los que voy, a todo el mundo le sorprende que en Chile pagamos por el agua. Porque en ningún lado se paga por el agua, bueno. O sea, se paga por la luz, pero nadie paga por el agua. Siempre donde voy la gente se sorprende de que en Chile hay gente sin agua, pero ¿cómo va a haber gente sin agua, bueno? Si hay agua en todos lados, Chile tiene mar. Bueno, así es mi país, y lo amo como es. Lo amo a pesar de que me pegue. Está todo mal, bueno. Entonces, algo que te quería preguntar primero, que yo creo que esto... va a ser importante pensando en nuestros espectadores. Te quería preguntar cómo la Constitución actual, sin dejándolo muy claro, en la Constitución ha permitido que todo lo que debería ser nuestro, como lo que el agua, la salud, la educación, las pensiones, cómo todo lo que debería ser nuestro por derecho, por obviedad, por lógica, ha caído en las manos del privado. ¿Cómo la Constitución permite que esto esté en manos del privado? Y bueno, tu expectativa respecto a lo que puede pasar es el veremos. Porque claro, tú dices que ahí precisamente donde va a estar la gran lucha de la nueva constitución y que quizá no es algo muy, muy, muy positivo, no van a ceder mucho en eso. Pero para que la gente entienda lo vital, lo importante de cambiar esta carta magna, ¿por qué las penurias que vivimos actualmente están respaldadas de forma, ¿cómo decirlo?, tangencial por la Constitución, no lo dice directamente. Mira, voy a retomar algo que tú mencionaste hace un rato, que es súper ilustrador, pero tú mencionaste esta entrevista con Rafael Cabá respecto al tema del agua y todo, que yo también lo toco harto cuando me toca hablar de este tema. Si tú le decís hoy día a la gente, ¿sabes que la Constitución dice que el agua es un bien nacional de uso público? Dice, pero ¿cómo? Me estáis weando. Y la verdad es que sí. Y si tú le decís, ¿sabes que los recursos minerales son propiedad del Estado? Te decís, no, mentira. Mentira. Entonces, pero la Constitución en el artículo 19, cuando trata la propiedad, te dice eso. Lo que pasa es que tiene ahí algunos disfraces, ahí empiezan esta idea que usted plantea muy bien, la idea de las trampas, porque dice, claro, en general las aguas, en general los recursos minerales son de propiedad de todos los chilenos, son de propiedad del Estado, son bienes nacionales de uso público, pero se pueden constituir derechos privados sobre ella y sobre los derechos hay propiedad privada de la misma manera como hay propiedad privada de las cosas. Idénticamente. Idénticamente, yo puedo ser dueño de un derecho, como puedo ser dueño de un computador, como puedo ser dueño de un auto, como puedo ser dueño de un sillón. Se equiparan ambos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, claro. Y a su vez, la Constitución trata un puro derecho de propiedad, que es el derecho individual de propiedad, derecho de propiedad individual. No hay derecho colectivo, por ejemplo, no hay derecho de propiedad colectiva. ¿Ya? Los condominios son simplemente una suma de derechos individuales. ¿Ya? Pero no hay un colectivo. Claro, ¿cachai? Tiene la cooperativa. Entonces, pero las cooperativas son propiedades individuales, ¿no es cierto?, que se suman para generar una productividad común. Okay. Pero no es propiedad colectiva, no es propiedad social, no es propiedad que no le pertenece a nadie porque nos pertenece a todos. ¿Ya? No hay propiedad indígena, por ejemplo, en la Constitución. ¿Ya? Y eso es para un país, ¿no es cierto?, como el nuestro, un país latinoamericano, donde tenéis al menos 12 etnias concretas, ¿no es cierto?, con sus propias concepciones de lo que es la propiedad o de lo que son las leyes, y no tenéis reconocimiento constitucional de la propiedad indígena. Entonces, tenías ahí otro problema. Pero lo más complejo es que se produce una propietarización, una propiedad privada de los derechos colectivos. Entonces, ahí tenéis otro problema que es gravísimo. O sea, derechos que, como la salud, como la educación, como la seguridad social, ya, que son susceptibles de apropiarse privadamente. O sea, ¿por qué tenéis un sistema de AFP que es casi único en el mundo? ¿Ya? Y aquí les paso un dato, Usted, cuando tú vas a prendís la tele en la mañana, hay un matinal que están discutiendo sobre el 10%, y típico que hay un diputado o diputada de derecha que te dice, no, yo estoy de acuerdo con el 10%, pero tiene que ir a las cuentas individuales porque los sistemas de reparto fracasaron en el mundo. Esa es la mentira más grande que se puede decir. Porque la verdad es que los sistemas de seguridad social, estatales, públicos y de reparto, son la inmensa mayoría en el mundo. De hecho, cuando Chile, a raíz justamente de la propiedad privada de la seguridad social, que se consagra con la Constitución del 80 y que se establece el 81 con el decreto ley 3500, que crea la AFP, ¿cachai? Un año después de la Constitución, que la Constitución permite entonces romper con la propiedad colectiva del sistema de pensiones. Desde el año 81 hasta el año 2018, no, perdón, desde el año 81 hasta el año 2014, 30 países en el mundo siguieron el ejemplo chileno y privatizaron sus sistemas de pensiones. Y en el mismo lapso, hasta el año 2018, de esos 30 países, 18 se arrepintieron y volvieron a los sistemas públicos. ¿Cachai? O sea, quedan 12 países solamente en el mundo que tienen sistemas semejantes a los chilenos. 11 más. ¿Y hay alguno de esos países que sea tipo Vaticano? Alemania, tipo... No, ninguno. Tenís como Emirato Árabe, así como... ¿Cachai? No está como Suecia. No. De hecho, el último país en revertir fue el 2018, México. Mira. La reforma de las pensiones en México, ¿cachai? Entonces, wow. tú tenías esa estructura de propiedad privada, de derechos sociales y colectivos, que en ninguna otra parte son propiedad privada, po. En ninguna otra parte. Pero, o sea, lo complejo, perdón, es que esto también se nos metió en la mente, así como que se nos metió en la cultura. Todo lo que tú dices se ha transformado como en un chip cultural respecto del derecho de propiedad individual súper potente, perdón. Sí, ¿por qué? Porque, como te decía, de ahí se muestra y se refleja que las constituciones son los pactos sociales, son los contratos sociales, ¿cachai? Entonces tú tenías un contrato social que está fundado en la idea de propiedad privada y en la idea de subsidio a lo privado. Y ese es otra cuestión que cuesta, que yo creo que también está súper mal explicado, sobre todo por los candidatos en general, cuando entran a los debates, el tema del Estado subsidiario, ¿ya? A ver, maravilloso. Dije candidatos, no candidatas. No, porque mira, a ver, el Estado, la idea de subsidiariedad es una idea que viene de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Es una idea muy, muy, muy cristiana, ¿ya? Que tiene que ver con colaborar y con cooperar donde hay ausencia, donde hay carencia. ¿Ya? Y por lo tanto, si se traslada al derecho, si se traslada a la política pública, donde el Estado, y esto es lo que se dice siempre, ¿no es cierto?, donde el Estado, donde los privados, ¿no es cierto?, contribuyen o funcionan cuando el Estado no puede llegar. Entonces se explica el Estado subsidiario, se explica de esa manera, ¿no es cierto? Donde los privados tienen la iniciativa principal y el Estado se retrae hasta cuando interviene solamente cuando los privados no pueden intervenir. Pero eso no es el dilema, eso no es el problema, porque eso te podría explicar también una economía socialista podría funcionar bajo esos parámetros, ¿ya? Podría funcionar donde un Estado no entrara en el ámbito de los privados. ¿Por qué el Estado tiene que venderte el pan de la esquina? Claro. ¿Cachai? ¿Por qué el Estado tiene que venderte la artesanía? ¿Entendí? No es una definición suficiente. El problema con la subsidiariedad, el problema con el Estado subsidiario, no es solo eso, es que el Estado subsidia, es decir, financia a los privados que se apropian de los derechos sociales y colectivos. Ese es el problema. Y que lucran y que ganan con las contribuciones que hacen las personas, es decir, cuando las personas compran las acciones de salud, compran las acciones de seguridad social, ya, compran. Pero además, o sea, hay una doble ganancia, porque además el Estado les pasa plata a los privados para que ejerzan el rol estatal. Es un problema, el problema del Estado subsidiario es un problema puramente económico. Y es súper fácil de graficar con el derecho a la salud. ¿Ya? Tú tenés, en Chile, tú tenés que el gasto público en salud es del 50% del gasto total. Es decir, todo lo que los chilenos, todos los chilenos, ¿no es cierto? Tú sumáis todo lo que gastan en salud, el 50% es público y va a financiar al 80% de la población, que son los más pobres. ¿Ya? El sistema privado, ¿ya? Es un 50% también, pero va a financiar al 20% más rico de la población. Ya tenía esa descompensación, o sea, tenía la misma cantidad de plata que va a financiar la salud del 80% y la misma cantidad de plata que va a financiar la salud de la minoría, que es el 20%. ¿Ya? Ya tenéis una descompensación. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué ese 50% financia el 20%? Porque financia el 20% más rentable. Al resto lo descrema. Entonces el Estado, todos nosotros, nos hacemos cargo de las personas que son menos rentables. Económicamente menos rentables, ¿cachai? Entonces esas personas que son económicamente menos rentables igual pagan cotizaciones, ¿no es cierto? Pero además el Estado le subsidia, le financia la acción de salud a las ISAPRE, a las clínicas privadas, y ahí vienen con la cantinela, no, es que ahí el Estado no puede llegar. ¿Qué pasa en pensiones? El sistema AFP versus el pilar solidario. El pilar solidario, en el año 2008, con la reforma de pensiones, la reforma de pensiones en el primer gobierno de Bachelet, ya. Antes de esa reforma de pensiones, lo que existían eran las pensiones asistenciales que las daban las municipalidades, que tenían un promedio de 26 mil pesos y que además tenían cupos. No todas las personas accedían. Entonces, ¿qué vino a hacer la reforma de Bachelet del 2008? A universalizar las pensiones solidarias, ¿no es cierto?, para cubrir el 60% de la población más pobre, ¿ya?, con una pensión básica o con un aporte previsional solidario. ¿Ya? Con un suple, ¿no es cierto?, de las personas que tienen pensiones muy bajas, para las que cotizaron o no cotizaron nunca, cotizaron muy poco o no cotizaron nunca. ¿Cómo funciona ahí el Estado subsidiario? Todas las personas que nunca trabajaron, que nunca cotizaron, principalmente las mujeres, ¿ya?, son sujetos de acción estatal, de subsidio estatal. Y el resto, las personas que son económicamente rentables, son sujetos de acción privada, se van a la AFP. Y la ley te prohíbe, ¿cachai?, irte a un sistema distinto, te obliga a estar en la AFP. Entonces, tú, como persona, contribuyes con tus cotizaciones a que la AFP genere ganancias, te cobra una cuota, ¿no es cierto?, una comisión. Ya, además, el privado permanente. Exacto. Y ese privado no se hace cargo de las personas más pobres, po. Entonces el Estado descrema. Dice, usted, privado, hágase cargo en los derechos sociales de aquellas personas y de aquellos derechos que son rentables. Las personas menos rentables nos hacemos cargo nosotros, el Estado, y se lo cargamos a todos los chilenos. Entonces, claro, esa es la verdadera forma de que funcione el Estado subsidiario. No es que el Estado se retraiga, todo lo contrario. El Estado avanza a hacerse cargo de aquello que los privados no se quieren hacer cargo porque no es rentable, y además le traspasa recursos a los privados. Te entiendo. Es como la ley de urgencia. Es como la ley de urgencia, por ejemplo. Como que se hace cargo de los cachos, de los cachos es, para el privado. Pero sí, eso es, po, eso es. Por eso te digo que el concepto ahí es descreme. Qué horrible, ¿cachai? Weón. Entonces, por eso te digo que mira, yo he escuchado varios candidatos constitucionales que hablan del tema de que el Estado subsidiario hay que terminarlo porque el Estado aquí se retrae y le deja todo a los privados. Y la verdad no es tan así, es incluso peor. Incluso peor. Entonces también necesitamos tener conceptos más acabados. Es muy cierto lo que dice Yuri, porque en el fondo tenemos que ser súper claros en explicar esta cuestión, porque yo comparto contigo de que, a ver, yo tampoco creo que no se derechice más la Constitución, o sea, espero, porque además siento que de verdad lo que tenemos efectivamente es terrible y no me imagino algo peor que esto, sería como el fascismo, no sé. Claro, ya sigo el tercer Reich, cuarto Reich. O sea, claro. Ya. Peor que esto sería mi lucha. Sí, claro. O sea, eso pienso en primer lugar, pero creo que efectivamente el gran rollo que se van a empezar a tirar es ese. O sea, es como el rollo del Estado subsidiario, el rol del Estado, el rol del privado, precisamente. Y creo que que nosotros tenemos que estar súper preparados para ese discurso, porque, por ejemplo, planteaba este tema cultural, porque pasa el tema de que se nos metió el chip de la propiedad privada individual, de lo que es mío y no sé qué, a propósito también de un sistema solidario en seguridad social, en pensiones, cuando toda la gente como que está muy muy de acuerdo con la capitalización individual y no construir otro tipo de sistema porque, pucha, mis pensiones son mis pensiones. Entonces, creo que ahí vamos a tener que hincarle bien el diente, y yo comparto contigo de que el momento de hablar de estos temas era ayer. O sea, siento que vamos a un ritmo que igual somos presas, un poco presos de ese ritmo, de que ahora estamos en campaña, entonces solo hablamos de la campaña. Pero yo creo que muchas personas, y esto lo he sentido, muchas personas nos dicen o ya están, bueno, ¿cuándo hablamos de la Constitución? O sea, ¿en qué minuto vamos a empezar a discutir estas cuestiones? Porque la derecha hace rato ya está tirando el rollo. Y creo que tenemos que ganar cancha en la discusión ideológica, en la discusión política, en la discusión pública, o sea, y de cómo metemos más estos temas, porque ya, por ejemplo, la óptica del Yuri, yo no la había visto así también, o sea, lo confieso, el palo era para mí. Ah, yo sé que... yo soy candidata, una humilde candidata, no estoy en esas lides, pero no había dicho esto antes, la verdad es que yo creo que hay muchas personas que están con ese tema de, bueno, ¿cuándo vamos a discutir los temas que van a ser de contenido para todo este debate constitucional? Y bueno, lo otro que también quería plantear respecto de esta misma cuestión del Estado subsidiario y del rol del Estado, por ejemplo, el otro día yo estaba leyendo El Mercurio, y también siento que la derecha se siente igual derrotada con este debate, o sea, pese a que todavía no hay un conocimiento pleno de cómo abordar el rol del Estado, lo que sí está súper claro es como el tema de los derechos, así como del derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a ciertas garantías constitucionales que al menos en el Vox Populi se escuchan harto. Pero en el Mercurio estaban como planteando, bueno, cómo colocar el derecho como a la libre competencia, en el sentido de que también en la misma línea de inversa de los candidatos de izquierda, o sea, de cómo la iniciativa del Estado compite a la par con la iniciativa privada, en el fondo. Y que quede como bastante delimitado cuál va a ser el rol del Estado y cuál va a ser el rol del privado. Y que exista como una plena competencia respecto de la actividad económica en ese sentido. Entonces, yo tengo la impresión de que igual estamos como lentos en meternos en este debate, porque sabemos cómo funciona la política y los poderes, y obviamente que los poderes comunicacionales no ayudan, salvo algunas resistencias como este lugar oscuro de la internet, pero yo siento que estamos más lentos en ese sentido y que tenemos que ponerle más empeño para que estas cuestiones también se entiendan y que puedan ser decisiones también bastante, ojalá de mayoría, de amplia mayoría, que por ejemplo entienda el fondo de esta cuestión y nos permita también avanzar en nuestras posiciones. Igual sobre lo que decís, Nati, quizá existe también como un desapego respecto al interés del debate político por parte de la población, bueno, o sea, la construcción de la educación cívica de nuestra población igual ha sido bastante cercenada, no solamente desde las aulas, sino también desde, no sé, pienso, mientras preparábamos el programa leía el tema de lo complicado que es que se pueda convocar un plebiscito en Chile y eso está estipulado en la Constitución, weón. Y de repente pienso, weón, cosas como, no sé, como la ley de pesca, eso se podría haber resuelto en un plebiscito, ¿cachai? Un montón de cosas se podrían haber resuelto en un plebiscito. Lo que fue en su momento la derogación del binominal, no sé, la LOCE, cuando fue la Revolución Pingüina, una serie de cosas se podrían haber resuelto en un plebiscito, ¿cachai? Cosas de real descontento nacional, pero que la Constitución no permite, ¿cachai? Entonces pareciera que existe también una... ¿Por qué entramos tarde a estos debates, cachai? Un afán por cercenar la sed de cultura cívica y de opinión cívica hacia el pueblo soberano. Bueno, o sea, estas bellas imágenes que uno ve cuando ve el documental de la Batalla de Chile, el tremendo documental por lo demás de Pato Guzmán, que lo pueden ver en Onda Media, las tres partes se encuentran ahí totalmente gratis, que ahí entrevistan a gente de todo el espectro económico de nuestro país, y desde el más facho hasta el más zurdo, tienen todos un tema, tienen todos contenido, ¿cachai? Y de repente pasa que eso ya no ocurre, casi como en el tejido social que construimos, ¿cachai? De que existe quizá una inquietud en contra de la injusticia, pero no existe... Un debate, no existe una argumentación para entrar al debate de peso, existe tirarle tres garabatos a Piñera y se acaba la cuña, ¿cachai? Porque ha existido una cercenación sistemática, ¿cachai? De lo que es el ser cívico, pienso sin ir más lejos en esto de los plebiscitos, ¿cachai? ¿Cómo desde que estamos en democracia, este es nuestro primer plebiscito, weón? O sea, lo que ocurrió con el apruebo y el rechazo, ese fue nuestro primer plebiscito, weón. ¿En cuántos años, loco? En más de dos décadas, weón. Eso no está bien, weón. Sí, weón, brigio. Mira, ahí yo creo que hay dos cuestiones que hay que tener en consideración, que tienen también mucha relación con la Constitución. Primero porque la Constitución del 80 tiene dos basamentos democráticos que en los cuales tú podías resumir. Tú puedes resumir la actividad o la idea democrática de la Constitución en dos cuestiones, ¿cachai? Primero, en que la Constitución del 80 desconfía de las personas, desconfía del ciudadano, de la ciudadana, bueno, es una cosa así como, tu Constitución desconfía de ti, o sea, no te da iniciativa popular de ley, ¿cachai? No te da derecho, como tú decís, no te da plebiscito, no te da derecho a decidir, ¿cachai? No te da derecho a incidencia. Entonces, desconfía de ti. No consagra el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, ¿cachai? Lo consagra tibiamente como la libertad de opinión. ¿Entendí? Entonces, la Constitución del 80 desconfía de las personas. Ese es otro argumento suficiente para cambiarla. Pero además, la limitación democrática de la Constitución del 80 tiene que ver con centralizar todo en el poder ejecutivo. Entonces, el legislativo, que es el legítimo espacio de debate democrático en cualquier parte del mundo, El legislativo está reducido a la más mínima expresión. El legislativo no es el poder legislativo. En Chile no hay un poder legislativo. Hay un colegislador del gobierno, que es distinto. Oye, entonces, cierto. ¿Cachai? Entonces tú tenés que, el gobierno tiene primero la iniciativa exclusiva para legislar las materias más importantes, pensiones, impuestos, creación de empresas del Estado, salario, ¿ya? Es súper chistoso cuando la gente le putea a los, si me perdonan el francés, putean a los parlamentarios como bájate el sueldo, y es como, o sea, es que no me puedo bajar el sueldo porque lo tiene que proponer el gobierno. Entonces, y tiene iniciativa exclusiva, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva para lo más importante. Y eso te explica otra cuestión, ¿eh? Que es una cuestión anexa, pero que a mí me gusta harto sacar la colación. Tú tenés que los parlamentarios pasan proponiendo aumento de penas para todos los delitos. ¿El cachado, no? Que este tema del populismo penal, ¿cachai? Que todos los delitos, la agenda de corte de seguridad, que las leyes especiales con penas. Acabar con la puerta giratoria. Claro. Porque además la Constitución es la única vía de debate, de incidir en el debate nacional que les deja a los parlamentarios, po. Si los parlamentarios no pueden proponer más gasto público en seguridad, solo pueden proponer aumentar las penas. No pueden proponer contratar más gente. No pueden reformar carabineros. Claro. Entonces, la democracia que propone la Constitución del 80 tiene dos características profundamente antidemocráticas. Concentrar todo en un gobierno que no tiene un espacio de debate democrático o legítimo con el resto de la ciudadanía, sino que ejecuta por algo del Poder Ejecutivo, y desconfiar de la población. Entonces, ¡qué horrible! ¿Cachai? Entonces, ya cambiando eso, imagínate, tú ya cambiando las materias de iniciativa exclusiva, ya diciendo que los parlamentarios pueden legislar y pueden proponer modificaciones al sistema de pensiones, al sistema de salud, pueden incorporar, inyectarle más recursos, y no pasar solamente por el Poder Ejecutivo, ya cambiaste el eje del debate respecto a la construcción de leyes que tengan una plasmación en la realidad concreta. Oye, claro, Yuri, ¿y eso puede ser llamado parlamentarismo o no necesariamente? ¿O el parlamentarismo ya sería como lo contrario a lo que tenemos ahora? Marx decía que los sistemas parlamentarios son los sistemas democráticos más avanzados en las sociedades burguesas. Me gusta partir con esa frase, es súper linda. Yo creo que el problema no está en si lo conceptualizamos como parlamentarismo o no, porque también tenéis hartos matices entre medio, tenéis parlamentarismos atenuados, ¿cachai? Tenéis sistemas regionales, por ejemplo. Yo creo que darle más poder al Congreso, pese a que hoy día el Congreso también es una de las instituciones más deslegitimadas que tenéis en el país, permitiría fortalecer la democracia. Yo creo que puede haber un... El concepto clásico de parlamentarismo es que tú tenés un congreso, ¿no es cierto? Tú elegís solo a los miembros del congreso, ¿ya? A las personas, a los diputados y a las diputadas, y de ahí sale el jefe de gobierno, ¿no es cierto? Con sus ministros, con su gabinete, ellos eligen que... Y es un juego bien entretenido. Yo a veces recomiendo ver los debates del Congreso Británico, por ejemplo, que son súper serios, son súper entretenidos, y tienen todo un ritualismo, y donde, por ejemplo, las interpelaciones, hoy día en el Congreso chileno tú tenés que las interpelaciones que se hacen a los ministros son súper actuales, no tienen ni un brillo, ¿cachai? Son súper fome. Entonces, nadie las ve, de hecho. Nadie las ve. No hay dramatismo. ¿Quién ve la televisión? Sí, claro. Sí, ¿quién ve la televisión del Senado? ¿Quién ve la televisión de la...? Pero sabes que si tú miras las interpelaciones, porque además las interpelaciones en el sistema parlamentario, ¿ya? Si tú ves en el Congreso norteamericano, en el Congreso británico, las interpelaciones en el sistema parlamentario son brígidas, son duras, ¿cachai? Y son todas las semanas. Todas las semanas, la oposición, que en el fondo se llama la minoría, ¿ya? Que es circunstancial, porque ahí sí que cambia, la oposición se para en pleno, y el líder de la oposición, que es como el jefe de bancada, empieza a interrogar a los ministros. de gobierno, ¿cachai? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hizo esto? Explíqueme esto, ¿cachai? Y bueno, y rinden cuentas públicas todas las semanas. Entonces también hay un tema de transparencia, de accountability, como me gusta decir a los gringos, que es súper servicial para el resto del país, ¿cachai? Entonces, claro, tú podías experimentar con construir nuevas formas de democracia, quizás mantener la figura presidencial, ya que nos gusta tanto el tradicionalismo presidencial y todo eso, pero hay que quitarle poder al presidente de la República, hay que quitarle poder político y poder territorial. Y ahí viene el tema de la descentralización, ¿cierto? La desconcentración y más, darle más poder al Congreso puede ser un ejercicio que permita relegitimar al Congreso. Claro, porque cuando se hacen estos debates de no más AFP, ¿cierto? De que la salud sea de los chilenos y tal, y oiga, señora diputada, oiga, senador, haga algo por mí, yo voté por usted, yo le pago el sueldo, canalla. Claro, ahora con lo que tú mencionás, estos güeyes están de manos atadas, pues, si desde el Congreso como que no puede surgir una opción alternativa a las AFP. Por lo que tú estás narrando, ¿no? Sí, pero también hay que poner todo, porque toda regla tiene su excepción. Y lo hemos estado viviendo ahora, porque ahora estamos viviendo un periodo, un año o dos años, que son también profundamente excepcionales y son profundamente interesantes para el tema constitucional, porque tú estás presenciando cómo el Parlamento se ha saltado las normas constitucionales, por ejemplo, en materia del retiro de la AFP, legislando sobre cuestiones que tiene prohibido legislar. Exacto. Ahora están tramitando el royalty. Y el royalty es materia reservada de gobierno. Todo el tema impuesto y propiedad de empresas públicas como Codelco son cuestiones que son exclusivas del legislador. O sea, perdón, del ejecutivo. Sí. Entonces también tú tenés que las circunstancias de hecho, ¿no es cierto? La realidad se impone, ¿cachai? La realidad se impone. Es cierto lo que dice Yuri, efectivamente, todas estas materias, es verdad, el tercer retiro, todas estas cuestiones, primer, segundo, tercer, no son más, son, entre comillas, inconstitucionales. Y ese... Claro, hay subterfugio ahí, porque tú estás haciendo una reforma constitucional para tratar materias que no son propias de la Constitución. Claro. Claro, estoy reformando la Constitución. Exacto, para que esa materia pueda ser tratada claro. desde el legislativo. Mira Chile, el Congreso, tú que tenías pocas expectativas del Congreso. A todos los que hablan mal del Congreso, pa. Claro. Oye, siento que me quedan tantos temas que le preguntaría al Yuri, como que vuelva Yuri. Sí, yo creo que hay que hacer un Yuri segunda parte. Bueno, yo encantado, le he pasado además súper bien. Son materias que me encantan. Oye, yo también. Y aprendí, y fíjate que esto para mí, muy interesante para hacer giros de óptico, o giros ópticos sobre el tema de constituyente. O sea, creo que he profundizado algunos temas que no manejaba. Sí. Así que me parece muy, muy interesante esta conversación con el Yuri. Oye, me tomo una patudez de una última pregunta. Bueno, yo una última pregunta, Nati, no sé si tú querés tener una última pregunta después, pero quizá algo muy breve. ¿Qué podemos hacer respecto a la plata que le damos al ejército, weón? ¿Hay algo ahí que la constitución actual les permea y que podamos corregir a futuro? Porque se nos va mucha plata del cobre, weón. Yo creo que en primer lugar hay que... A ver, la constitución lo que establece, si bien no establece pagos directos, no establece la forma en la cual se derivan los gastos o la inversión, ¿no es cierto?, pública en defensa, porque esas materias se regulan en otras leyes, les otorga dos características principales a la inversión en defensa. Primero, les da rango de ley orgánica constitucional. ¿Okay? Y eso implica que tenéis un quórum altísimo para modificarla, ¿no es cierto? Y segundo, les permite establecer leyes reservadas. ¿Okay? Les permite establecer leyes reservadas por causa de interés nacional. Esa cuestión hay que modificarla. Eso es lo primero que hay que modificar. Ley reservada. Porque, ¿ley reservada qué quiere decir la nomenclatura? Ley reservada es que tú no tienes conocimiento ni del contenido ni de la forma de la ley. No tenés conocimiento de lo que se trata ni de lo que dice la ley. ¿Cachai? Pero, secreta, eso, leyes secretas. Digo, eso es como una wea de la CIA, ¿no? Es como. Defensa del país. Viene de la doctrina de seguridad nacional, precisamente, que la CIA impulsó por toda Latinoamérica. Entonces, es importante hacer modificaciones al respecto. Las cuestiones de interés nacional no dicen relación con el gasto público. ¿Cachai? No dicen relación con el gasto público, dicen relación con. Cuestiones relativas a la estrategia que no necesariamente pasan por la ley. Además, el gasto militar en Chile es altísimo. Es un país que esta es una frase súper súper cliché, pero no por eso menos cierta. Tenía un ejército que la última vez que peleó con un extranjero fue para la guerra del Pacífico, ¿cachai? O sea, tiene un ejército cuya única actividad militar ha sido contra los propios chilenos. Entonces necesitáis reducirlo, no se sostiene un gasto tan alto. ¿Cachai? Además porque tienen situaciones de privilegio en términos de salario y en términos de pensiones. ¿Cachai? Entonces, segundo, yo creo que, y aquí esto también va a ser una cuestión de debate súper importante y yo creo que no se va a resolver bien. Aquí yo no tengo muchas expectativas en la convención constitucional. Me encanta cómo empieza a caer la depresión al programa nuevamente. No, pero a ver. Mi posición es que la regulación de las Fuerzas Armadas no tiene que tener rango constitucional, tiene que estar fuera de la constitución, tiene que tener rango simplemente legal. Esa es mi posición. Entiendo que eso es así en el mundo, ¿o no? En general en el mundo es así, porque además la estructura de las Fuerzas Armadas tiene que ser súper dinámica, po. ¿Cachai? Porque tú no podés tener un... A ver, solo las dictaduras tienen un gasto militar alto, permanente y fuerte. Qué sospechoso, ¿no es cierto? Entonces... se supone que las democracias invertimos en salud, en educación. Se supone, digamos, la cosas buenas. Cosas buenas, claro. Pero la Fuerza Armada, por definición, tiene que tener un gasto flexible. Entonces, tiene que tener un gasto flexible que te permita también, cuando estás en situaciones de crisis, incrementarlo o reducirlo. Y eso no se logra si tú lo tenés consagrado en la Constitución. Claro. Yo creo que es difícil que baje el rango de las Fuerzas Armadas, que salga de la Constitución, pero al menos yo espero que se reduzca la regulación, es decir, que solo sea mencionada y que todo el resto, que toda la regulación de las Fuerzas Armadas baje a rango de ley. Claro. Y que así pase con otros ítems, por ejemplo, con el debate en torno al Tribunal Constitucional, si debería existir o no debería existir, ¿no? Yo personalmente creo que las atribuciones del Tribunal Constitucional debiesen devolverse a la Corte Suprema, ¿no? y tener una profunda reforma, digamos, al sistema al sistema judicial chileno. A propósito también del tema de defensa y el tema judicial, que están íntimamente ligados con la salida de la dictadura, porque si uno... Las exigencias a nivel internacional de los periodos de transición, ¿ya? Y de las garantías de no repetición de los daños ocasionados por las dictaduras son dos: reforma al sistema judicial y reforma a los sistemas de defensa, a los sistemas militares. Y en Chile no pasó ninguna de esas después de la dictadura. Entonces esas cuestiones tienen que son centrales, que yo siento que están poco puestas en el debate constitucional en general, porque todos los centramos en temas de derechos, ¿sí? Qué derechos van a estar, qué derechos no van a estar y cómo se van a garantizar, muy importante. Pero hay cuestiones anexas que también son muy importantes. Sí, sobre todo porque, bueno, de repente uno vive en una caja de resonancia. Entonces uno cree que toda la gente habla de las cosas que habla uno. Nadie habla de las cosas que hablo yo. No, claro. Claro. ¿Quién va a hablar la de gente, Evangelion? La gente habla de los Narutos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Del... del ejército de los Naruto que se levanta en contra de la... que hace sus bailes de guerra. Qué increíble. Hace sus bailes de guerra. Increíble. Sí. Increíble. Entonces, claro, estos temas creo que es muy importante instalarlos, ¿sí? Para que se instalen en la conversación cotidiana, porque, claro, como bien decís tú, va más allá de... el agua tiene que ser un derecho, que sí, tiene que ser. Pero hay otros temas en los cuales nos han estado pegando duro, nos han estado pegando abajo, como dice Charlie. Sí, pues, y lo último, torno a lo que tú decís respecto del agua, hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar también, que tiene que ver con la idea de constitución en Latinoamérica, ¿cachai? Porque tú tenés constituciones súper bonitas en Latinoamérica, ¿eh? La constitución de Ecuador, la constitución de Bolivia, ¿cachai? Son ejemplos. Tú hacías referencia a Colombia, ¿cachai? Como la Natalia hablaba de Colombia, de cómo un proceso constituyente, entre comillas, democrático, una asamblea constituyente, ¿no es cierto?, termina derechizando igual una sociedad. Sin embargo, y justamente en contraposición a lo que pasa en la sociedad colombiana, la Corte Constitucional colombiana es una corte que falla precioso, es una corte que uno podría pensar muy de izquierda, que es como el Tribunal Constitucional chileno, ¿ya? Y tiene por ahí una sentencia de los años 90 donde expropia una propiedad del narcotráfico y para construir hospital, y dice: la expropiación en interés público de aquello que ha causado daño no merece indemnización. Y una hueá como expropiación sin indemnización es una hueá que atenta contra el sentido común de los abogados. Entonces, como que tú le decís a esa hueá a un abogado y se agarra cabezazo. Pero ¿cachai qué pasó en Colombia? Entonces, pero ¿cuál es el tema con las constituciones latinoamericanas? Que están llenas de lo que un autor argentino muy importante, Roberto Gargarella, que escribió un libro preciosísimo que se llama La sala de máquinas de la constitución, dice que las constituciones en Latinoamérica también tienen un problema, que son las cláusulas fantasma, que son estas declaraciones de buenas intenciones, claro, que no tienen concreción en la realidad práctica. Y el ejemplo más claro de eso es en Ecuador o en Bolivia, con la consagración constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho. Si tú decís la Pachamama sujeto de derecho, y todos encantados y fascinados con que la Pachamama esté en la constitución, pues, con que la naturaleza tenga derechos constitucionales, pero no se reflejan en la realidad, no tenéis mecanismos para hacerlos valer. Entonces también y ese es el peligro que se corre desde la izquierda en la convención constitucional, que nos llenemos de declaraciones de decir todos los chilenos y chilenas tienen derecho a la educación. ¿Y cómo? Todos los chilenos y chilenas, por ejemplo, lo que pasa con el derecho a la salud, tienen derecho al acceso a la salud. Súper lindo, po. Y eso está consagrado hoy día, pero ese acceso a la salud se refleja en simplemente el acceso a la salud privada. Como decía una amiga por ahí, en que te dejen en la puerta del hospital, ¿cachai? En la puerta de la clínica, ya cumplí, accediste. Pero después tenés que pagar. Claro. Claro. Y yo creo que nosotros desde la izquierda nos enamoramos mucho del discurso consagratorio, ¿no es cierto? Pero no somos capaces de construir el reflejo garantista. Ay, que me salió bonito. Bien, Yuri. Ah. Pero es verdad. Pero es verdad, ¿cachai? Es verdad. O sea, sí. un catálogo de derechos. Pero no construís para abajo, po. No construís para abajo, no construís el ejercicio. Entonces, claro, la realidad material de esa idea. Aquí con Rob se nos puso marxista, ¿no es cierto? Así como la superestructura, pero nada de estructura. Yo me pongo estas camisas para camuflar nomás y aquí me despego la barba para el programa. Nati, no sé si tienes algo que le quieras preguntar a Yuri para que vayamos cerrando y dejemos de expropiarle su tiempo. De expropiarle, sí, Yuri. Oye, tengo muchas preguntas. De verdad, me ha parecido muy bacán tu participación en Que Paguen. Gracias, Nati. Muy feliz por la invitación. Yuri también es un mandaloriano. Fanático. No sé si... ¡Maravilloso! Mira, yo tengo aquí este que me está espiando todo el día. Está este prop droid que lo tengo. Me espía. Ah, muy bien. Con este bien, la bien. Natalia me espía. Para que yo no esté hablando wea. Oye, Mira, yo tengo una pregunta. ¿Realmente vamos a poder cambiar los dos tercios en la constituyente? Un temazo. Y bueno, de paso también, ¿qué opinas sobre el acuerdo y todo eso, no? Pero he escuchado mucho que candidatos, candidates, plantean esto de que cambiemos los dos tercios. Pero ¿cómo en definitiva eso es posible respecto de la autonomía de la convención con lo relacionado al pacto, a este acuerdo por la paz, acuerdo por la paz de noviembre? ¿Es posible, sí o no? ¿Cómo? ¿Qué opinas en general sobre todo lo que se enreda en el acuerdo? ¿Cómo no Te vamos a preguntar eso? respondo, te respondo y después te explico, o te explico y después te respondo. Digo, El primero. alerta, alerta, alerta, alerta de spoilers. Sí, se puede. Bien. Ya, sí, se puede. Primero, porque la experiencia internacional, la experiencia comparada en las asambleas constituyentes, y por ejemplo, nos podemos ir a Islandia. Pa no repetir el cliché de Bolivia, ¿ya? Todas las asambleas constituyentes, llámense como se llamen, convenciones constituyentes, asambleas constituyentes, incluso congresos constituyentes, todas, segurísimo, sin excepción, lo primero que discuten en sus reglamentos es el quórum de funcionamiento y si reconocen o no reconocen la ley que los crea. Es decir, si son o no son soberanas. Y esa discusión va a pasar en la Convención Constitucional chilena. Eso ¿Ya? suena muy. Independiente que se gane o no se gane ese debate, pero ese va a ser el primer debate. Eso es una muy buena noticia. Porque los partidos, los grupos, los independientes que lleguen a la Convención Constitucional van a instalar ese debate. Van a instalar ese debate. Entonces, partimos de la premisa que se va a discutir. Se va a discutir. El ejemplo de Colombia, o sea, perdón, el ejemplo de Bolivia es un ejemplo muy bueno, ¿ya? Porque el ejemplo de Bolivia, todos los que están a favor de los dos tercios, ¿cierto? Dicen, no, pero es que Bolivia resolvió sus problemas, resolvió su convención, su asamblea constituyente mediante dos tercios. Sí, pero ojo. Ojo, que la ley que creó o sea, perdón, la reforma constitucional, ¿no es cierto?, que instaló la Asamblea Constituyente en Bolivia, claro, decía que iba a resolver por dos tercios, pero la Asamblea estuvo primero un año sin funcionar, solo debatiendo el quórum. Segundo, la derecha se retiró, se atrincheró casi con un golpe de Estado desde Santa Cruz, ¿cachai?, para deslegitimar, y fue derrotada, ¿no es cierto?, en sus posiciones a raíz de lo que venía discutiendo en la Asamblea Constituyente Boliviana. Y después cuando parte de la derecha se reintegra a la Asamblea Constituyente, resuelven, sacan un reglamento y dicen, perfecto, nosotros soberanamente ahora asumimos que vamos a debatir con dos tercios, ¿ya? Pero los disensos los vamos a sacar a plebiscito. Y se produce un disenso tremendo y fundamental respecto a propiedad indígena. Lo que les decía al principio, la propiedad privada, uno de los grandes debates de la Constitución y de las constituciones, y en Bolivia se crea un espacio de propiedad colectiva, de propiedad distinta, mayoritaria dentro del país, y que se resuelve por plebiscito porque no se logra resolver por dos tercios. Y es una cuestión que no estaba contemplada en la ley delegatoria, en la ley que crea la Asamblea Constituyente. Entonces, hay experiencia que te dice, sí, efectivamente la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, tiene las potestades de debatir. Lo que nosotros creemos es que si es una Asamblea soberana que deriva su poder de resolución de la potestad del pueblo, puede autodefinirse los quórums. Y ahí ha sido súper interesante, con esto no quiero hacer publicidad, porque yo no voy a votar por él, no voto en su distrito tampoco, pero ha sido súper interesante, por ejemplo, el cambio de posición que ha tenido Fernando Atria, de ser el principal defensor de los dos tercios, ahora los pone en cuestionamiento. ¿Cachai? Y si usted escucha la última entrevista en CNN de Fernando Atria, Fernando Atria dice no, que la Asamblea Constituyente puede revisar eso. Porque además, y ahí se produce un debate que tiene que ver con si el poder de la Convención Constitucional es originario, como todos sostienen que es, o es derivado, si deriva del Congreso y de la Constitución del 80. Entonces, eso lo vamos a definir una vez se constituya. Una vez se constituya, claro, una vez se constituya. ¡Guau! Sí. Bueno, ahí nos dejaste con unos spoilers para la siguiente temporada gordos, ¿no? Sí, vos. El cliffhanger. O sea, sí o sí es el primer debate. Sí o sí va a ser. Es que el primer debate es el funcionamiento de la y el reglamento de la convención, y eso es dos tercios. Eso se resume a: ¿estamos o no con dos tercios? Exacto. Claro. Bien. Bien. Bien, son buenas noticias. Pensé que eso iba a ser un poco más lapidario. Son buenas noticias que el 2/3 se pueda modificar, así como bien explicaba Yuri, tantas otras discusiones. Estaba cachando de que en asambleas, ¿cierto? A lo largo de otros países, bueno, la de Islandia, ¿cierto? La de Bolivia, estos debates son públicos y abiertos. ¿Tú crees que acá también va a ser así, no? Yo espero que sea así. O sea, a ver. Sí. Mira, la decisión de ser soberana o de someterse a la ley que la crea también va a ser con 2/3. Ese no te sabría decir. Yo esperaría que no. Ya, yo esperaría que no. Claro. E incluso es más, yo esperaría que. A ver, en el fondo, si una persona es electa, convencional. Ponte tú que una persona de derecha, una persona de Bópoli, ¿ya? Es electa convencional y se pone en la votación de definir si es soberana o no es soberana, se va a poner en la encrucijada de decirle a sus electores, ¿saben qué? Yo no tengo poder para decidir. Ustedes me eligieron para no decidir. Entonces uno esperaría que hayan actos racionales. Sabemos que la derecha en nuestro país no es racional, es absolutamente irracional. Pero yo al menos creo que esa definición, la definición del reglamento, si bien la reforma constitucional establece que las definiciones de la asamblea se van a adoptar por los 2/3, la propia asamblea sea capaz de definir, o la propia convención sea capaz de definir que no están amarradas a ese quórum, ¿ya? Y que el reglamento lo pueden definir por mayoría simple. Uno podría pensar que es necesario cierto margen de exigencia para definir cuestiones mayor a la mayoría simple. Podría legítimamente pensarlo. Yo no soy muy de esa idea. Yo creo que la mayoría simple es, o sea, que la mayoría es mayoría, que el 50% más uno es mayoría y en ese sentido se definen las cosas, ¿ya? Y cuando me preguntaban, que no contesté, y aprovecho de contestar ahora, respecto a mi opinión en torno a los acuerdos del 15 de noviembre, tienen que ver un poco con eso, con que hay una idea conservadora disfrazada de progresismo en el tema de los 2/3. ¿Ya? Sí, sin duda. Porque hay una idea de progresismo no, que tenemos que tener un país que sea capaz de llegar a grandes acuerdos, ¿no es cierto?, para empujar todos para adelante. Pero la verdad es que esa es una idea profundamente conservadora. Primero, porque tenemos experiencia empírica. Sabemos que los 2/3 no fomentan los acuerdos, sino que fomentan los disensos. Y lo hemos vivido durante 40 años de constitución. Sabemos que los 2/3 significa empoderar a 1/3 con capacidad de veto. Exacto. Por muy hoja en blanco que se diga que hay. Exacto. ¿Ya? Porque la hoja en blanco no funciona con los 2/3. La hoja en blanco funciona justamente con la regla de mayoría. Entonces, no hay ningún quórum que te garantice llegar a acuerdos. ¿Ya? Y si no hay acuerdos, mayoría gana. Es como en el colegio, ¿cachai? Sí, es simple, exacto. Mayoría gana, ¿cachai? Entonces, hay otras cuestiones que se tienen que considerar que no tienen que ver con con la matemática de las votaciones, sino que tienen que ver con un poco con la filosofía de los derechos. ¿Cachai? Hay un autor también, Luigi Ferrajoli, un autor italiano, que es súper importante en la estructura de los derechos a nivel mundial, que Ferrajoli dice que los intereses mayoritarios, los intereses públicos, los derechos, tienen que, mientras más públicos sean, revisten de dos características principales. Primero, que se sustraen al mercado, no están regulados por el mercado. Y eso pareciera una cuestión de perogrullo en cuestiones como educación, salud, etc. Y segundo, y esto va a sonar súper chocante cuando lo diga, pero después lo voy a explicar. Los derechos se sustraen a la mayoría. Y tú decís, ¿pero cómo? Sí, porque los derechos revisten algunas características, los derechos fundamentales en el fondo, ¿ya? Ferrajoli habla de los derechos fundamentales, revisten unas características propias que tienen que ver, primero, que son progresivos, ¿ya? Los derechos fundamentales, los derechos humanos son progresivos, siempre avanzan, siempre van para adelante. Tú no podés retroceder, por ejemplo, en la libertad personal para volver a la esclavitud. ¿Cachai? Entonces, esa cuestión no la podéis decidir por mayoría, si quería o no quería esclavitud. No podéis decidir por mayoría si volvía o no volvía a la pena de muerte. Claro. ¿Ya? Porque reviste otras características. Entonces, la mayoría contingente no influye. No porque un día tengáis un 50% más uno y el otro día no lo tengáis, vaya a modificar los derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Entonces la concreción de los derechos fundamentales en la nueva constitución y en la asamblea constituyente no es una cuestión de la cantidad de votos, no, y por lo tanto el debate de los dos tercios tiene que dejarse de lado. Es una cuestión de cómo construimos este pacto social, ¿no es cierto?, que nos va a regir al menos los próximos 40 años. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Me unges con un espíritu esperanzador, Yuri. Que, no, un espíritu que no tenía. Qué lindo. Esperemos que no nos caigamos en el camino. No, me parece, a mí igual me parece interesante. Ahora, yo de verdad siento que la derecha va a tener una derrota importante en la convención. Esperemos. Así que esta parte de la conversación es súper relevante sobre cómo van a quedar las posiciones. Y bueno, yo quiero agradecerte, Yuri, por acompañarnos, por estar esta noche junto a nosotros, y porque sea nuestro principal tema de interés, y creo que también nuestro público precisamente quiere ir más allá hacia cómo se viene este proceso, y tú entregas luces y miradas súper interesantes precisamente para eso, de que, como decía bien Rob, estamos como en las primeras líneas de otro tomo, y la otra semana, chuta, la otra semana ahí la otra semana parte el tomo, ¿cachai? El prefacio. ¡Ay, estamos ahí! Prefacio al apocalipsis. Oigan, Sí, siempre el apocalipsis, Natalia, siempre las conspiraciones, el apocalipsis, los Anunnaki, adentro de la Tierra hay una civilización que nos va a invadir, toda esa vida. Oigan, y antes de cerrar rápidamente, haciéndole honor al nombre de nuestro programa, queríamos invitar a Yuri a que, si es que quiere, puede no querer también, pasar a nuestro paredón para fusilar con palabras, ¿cierto?, este pequeño espacio de descargo, de catarsis, sociopolítica que nos regalamos a nosotros mismos, y finalmente fue un regalo para nosotros mismos, en los cuales nos descargamos respecto a un agente de la política, del escenario político social, o una situación a quien creas tú que se merece que paguen, que se merece un que paguen. Nati anda pensando el tuyo, voy a partir yo para darles tiempo, y yo quiero enviar al paredón esta semana a Cristian Larroulet, el jefe de asesores, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, y que esta semana le hicieron una boda roja, o sea, esta semana no, este mes le han hecho una boda roja desde el oficialismo, dándole gran parte de la bancada. Boda roja, Rarule. Chao, conchetumare. Lo mando al paredón para que se vaya al segundo piso y se vaya de nuestras vidas, el concha de su madre, que se vaya, que se aleje, por favor, de todo lo que tenga que ver con gobernar Chile, porque desde Pinochet para adelante, desde la Alemania nazi para adelante, la Roulé ha estado demasiado cerca del poder y eso le ha hecho demasiado daño a todo el pueblo. Para los oyentes que no sepan quién es él, los invitamos a que escuchen el próximo programa, donde vamos a estar expandiendo esta situación, porque sin duda la Roulé es uno de los personajes de este mes y que merecidamente se va a apoyar su espalda contra nuestro paredón. Cristian La Roulette, chúpala. Adiós. Oh, durísimo, es durísimo. Sí, o sea, no puedo ser de otra forma, estoy muy lejos. Sí, se lo merece de todas maneras. Oye, mi paredón es súper cotidiano, es como que no lo pensé y estaba pensando rápidamente en mi vida más cotidiana. He estado tan inmersa en cuestiones de campaña y súper enfocada en eso que simplemente voy a decir algo muy de guata y de mi vida. Quiero mandar al paredón a la cadena de pizza Papa John's. Tremendo. Bueno, los odio, te juro que los odio. Bueno, me despierto en la mañana porque soy vecina de estos dos personajes. Me despierto en la mañana y su local está abierto. Me acuesto en la noche en todo que queda y su local está abierto. Estoy transitando durante el día y paso por mi casa y su local está abierto. Siento que son el máximo ejemplo de la explotación humana, como si fuesen un producto de primera necesidad, y hacen trabajar a seres humanos de forma tremendamente esclavizada, brutal, y por el aumento de la alimentación poco sana para la población. Bueno, siento que alguien me comentó que también tienen relaciones con ciertos personajes de derecha, pero eso no me consta, no tengo idea. Lo único que me ha gustado es alguien que dibujó a Elton John en una portada de la pizza, porque amo a Elton John, pero no se compara, o sea, encuentro igual una ofensa a Elton John que lo hayan dibujado ahí. Odio a esa cadena y odio a las pizzas de cadena. Siento que son un reflejo de lo mal de esta humanidad capitalista y neoliberal que tenemos que cambiar en este país. Oh, vamos por esa pyme, igual por la pizza casera. Sí, pyme de pizza casera. Todas las mejores pizzas que me he comido en mi vida son pyme de pizza casera o casera. Oye, bien, Nicolás Ibáñez, uno de los empresarios de Papa John's, dijo en el 2019, a raíz del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral, que era un ofrecimiento de irresponsabilidad máxima, Natalia. Mira ahí. Bien, gracias Roberto por alimentar mi odio. Sí, por darle cuña a mi que paguen. Al a tu paredón. Servicio, a tu servicio, a tu bien, servicio. Bien. Querido Yuri. Oye, ¿puedo tomarme una patudez de hacer un que paguen? De primero elegir al ¿cómo se llama? Al pelotón de fusilamiento, y segundo, que sean dos, por favor, dos fusilados. Primero quiero elegir como pelotón de fusilamiento, y como un homenaje, que Natalia va a estar pero muy de acuerdo conmigo, al gran David Filoni, voy a elegir como pelotón de fusilamiento al Escuadrón Clon 99 de Bad Batch, que acaba de estrenarse en Ya, bien, dale. Con mucha crueldad fusilen a dos personas. Primero a Iván Duque, presidente de Colombia. Sí, por supuesto, al paredón. No sé si hay mucho que argumentar ahí, ¿cierto? Y quiero que disparen los dardos directamente a un abogado que se llama Cristian Riego. Yo le voy a dar contexto. Yo, además de dedicarme a los temas constitucionales, como decían ustedes, me dedico a los temas de derechos humanos. Soy abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y soy uno de los abogados firmantes de la denuncia que se ha hecho contra Sebastián Piñera en la Corte Penal Internacional. Aguante, Yuri. Yuri, no nos podéis soltar esta pepa a esta altura del programa. Pero Natalia sabía. No sabía. Y bueno, ya ha causado harto revuelo, ¿no es cierto? Porque firmamos junto con Baltasar Garzón, y Cristian Riego sacó una columna en El Mostrador diciendo que esta presentación carecía de fundamento, etcétera. Pero la presentación ha tenido un primer impacto importante, que es que el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, el fiscal nacional Jorge Abbott, ha instruido a los fiscales a que reabran las causas por derechos humanos del estallido que habían cerrado y que son cuestiones que nosotros hemos denunciado en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, Cristian Riego, para ti, de Bad Batch, que te fusile. Bien. Que Crosshair te ponga un aso en la cabeza. Una orden 66. Una orden 66 contra ti. Sí. Bien. Oye, bien. Me gusta que te hayas tomado muy en serio nuestro paredón, Yuri Vázquez, genio abogado, está ahora muy involucrado en las causas justas, así que Yuri, tremendo. No, gracias a ti, gracias a usted. Tremendo valor de la ocupación de tu tiempo, como, bueno, Yuri es muy experto, como escuchamos en derecho constitucional, pero ahora efectivamente está concentrado en también hacer justicia, ¿no es cierto?, en todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país y las atrocidades que seguimos viendo desde este gobierno que permanentemente desnudamos en que paguen. Así es, Yuri, si quieres unas palabras para cerrar antes de despedir el programa. Se nos alargó caleta ahora, sí. Oye, no, primero, no, solo darle las gracias, le ha pasado súper bien, ha sido súper entretenido. Es evidente que es súper entretenido hablar de los temas que a uno le interesan, pues, y cuando a uno lo invitan a hablar de los temas propios, se extiende y lo disfruta, pero más, ustedes son súper buenos interlocutores, así que encantado. Me dejo comprometido para cuando ustedes quieran invitarme de nuevo, así que yo feliz, yo. Y saludo a todos los auditores de Que Paguen. Qué maravilla, no, muchas gracias, Yuri. La verdad, ha sido una jornada altamente ilustrativa. Has echado mucha luz sobre mucha sombra, y quizás algunas sombras. ¡Tremendo! Y quizás algunas sombras donde antes no había nada, que también eso, eso hay que mencionarlo. A nuestro querido pueblo soberano que nos escucha en cada interacción, ¿cierto? Los invitamos a que compartan nuestro contenido, ¿cierto? Para que esta información, que creemos que es más que necesaria a puertas del inicio de este prefacio hacia el apocalipsis que mencionábamos antes, comience. Compartan nuestro contenido, suscríbanse y, bueno, nos estaremos viendo a fin de mes, ¿cierto? Con el repaso de lo que fue este turbulento mes de mayo. Este mes que quizás vamos a hacer una mención ahí a los grandes marinos de nuestro país a fin de mes también, quizás. Sí, quizás. Oye, me gustó eso de dejar a The Bad Batch a la Fuerza Clon 99 ahí en el paredón. Me gustó, creo que los vamos. Bien, me gustó. El pelotón de fusilamiento oficial de Que Paguen. Que Paguen, me parece. Sí, nadie mejor para estar ahí que unos clones defectuosos, que les dicen defectuosos. Ahí va. Bueno, querido pueblo soberano, nos estamos encontrando, como mencionaba, en nuestra próxima edición, en nuestro próximo programa. Compartan el contenido de Que Paguen y recuerden que la historia es nuestra y quienes traten de usurparla, bueno, que paguen. Que paguen. Chau. Thank you.